se mueve en las manos de un señor. Yo tiro dedos al aire como atrapando la flor que me regala el perfume que endulza mi corazón. Mirando hacia el horizonte, me reconozco en sudor, en entregas sin reparos, en abismos que no soy. Y así remonto esperanzas de hacer un mundo mejor. Salto al incendio, salto, despierta para las almas sensibles. Te pusiste el mameluco del horizonte. Ay, te quiero abrazar y no llego. Es sucia la alegría si nos podan la infancia, la juventud. Si la codicia escupe sobre las cunas tibias. Si el amor se rinde. Ven, te veo o muerte. Con los porotos del truco haremos un guiso de todavías. Hasta que el amor estalle. Parta el pan en pedacitos y los pedacitos alcancen para todos. De mi corazón parten trenes hacia todas las ternuras. De mi corazón parten trenes, ay, hacia todas las ternuras. Semilla luminosa que dejó tu corazón, resiste a la par del tiempo en cada revolución, alimentando la lucha, multiplicando el amor. Gritos quemados del viento, huecos que llenan la Dios, mañanas con horizontes, resucitando con vos, estremecida en dolores y florecida en canción. El guiso para que salga mejor. Salto a un lugar posible, salto al incendio, salto despierta para las almas Mari Mari Compuché, aquí arrancamos el programa especial sobre Darío Santillán y acá con Leo. ¿Cómo estás, Leo? Hola, buenas tardes. Bien, bien, la verdad que bastante movilizado con la jornada, ¿no?, de ayer, del juicio ético y popular. Bueno, y el sábado estuvimos también visitando a la LOF Buenuleo. Uh-huh. Y bueno, conociendo un poco las problemáticas, ¿no? Si bien sabemos lo que venía pasando hace tiempo, ¿no?, poder conocer de boca de los propios compañeros, ¿no?, toda la situación, ¿no?, como los juicios, los aprietes, y las diferentes agresiones que vienen tomando, ¿no? Es otra, es diferente a leerlo, ¿no? De hecho, bueno, se hace las cosas o la información que llega sea bastante limitada, ¿no? Porque, bueno, no sé si es el momento, si es la coyuntura, pero también como que hay muchas situaciones, ¿no? Cada uno luchando por lo suyo, tratando de mantener lo que tiene, ¿no? Los diferentes sectores, y eso creo que también termina incidiendo, ¿no? En como que uno está tratando de apagar o de parar, que no le saquen lo que tiene, ¿no? Porque este gobierno, la verdad, que viene atacando organizaciones, bueno, ni hablar a lo que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Pero jubilado, estudiante, universitario, no hay un sector popular que esté atacando, ¿no? Y siempre con esta idea de defender de los intereses de los poderosos, ¿no? De los empresarios, ¿no? Mucho más con todo esto que tiene que ver con lo público, ¿no? Bueno, los territorios acá, lo que está pasando con el agua y eso, ¿no? La verdad que el viaje estuvo bastante, bastante, aparte de agotador, movilizante, ¿no? Porque todo lo que pasa, todo lo que pasa al pueblo, pero también ver a los compañeros y las compañeras cómo siguen resistiendo y cómo han decidido, ¿no? Y esa definición de que ellos van a resistir hasta el último momento, ¿no? Como que interpela también a uno, ¿no? Más allá de las condiciones de que estemos, ¿no? La necesidad de seguir resistiendo, ¿no? Porque en estos tiempos, ¿no? Hay muchos que se han corrido al costado, que tienen que salir a buscar con un laburo, tienen que correr de la militancia, ¿no? De la lucha. Y hay otros que, lamentablemente, te le ha llegado el miedo, ¿no? Que es entendible, pero bueno, no, nosotros tenemos que seguir peleando porque, bueno, también lo que tiene que ver con nuestra experiencia de lucha, ¿no? Esta lucha que tiene que ver con una justicia real y completa por nuestros compañeros asesinados, Darío y Maxi, pero también acercando solidaridad y entendiendo que acá la lucha es con otros y con otras, ¿no? Entonces, bueno, es satisfactorio, es gratificante venir a lugares como esto, mucho más la situación en la que se encuentran las comunidades, ¿no? Claro. Bueno, recordar nada más que estamos acá saliendo por Radio Alas 89.1, acá en El Bolsón, Comarca Andina, y estamos al teléfono 2944-802315 por cualquier cosa que quieran radio participar. Y también estamos compartiendo acá el aire con Solange, ¿no? Que estuviste también en alguno de estos lugares viajando también. Estuvimos el sábado acompañando a la LOF Monuleo, que nos invitaron. Estuvimos ahí participando con compas de Piqué, que nos extendieron la invitación porque sabían de la llegada de Leo. Y el domingo estuvimos participando del juicio ético y popular que se realizó en Pachilantriao, donde fue el Norfelial. Uh-huh. Y participaron, hubo un jurado donde, bueno, Leo fue parte de ese jurado y ahí nos va a contar un poco qué estuvo pasando. Eso fue una experiencia, de alguna forma, bueno, novedosa a medias, ¿no? Pero porque ya se han hecho otros juicios éticos y populares en otras partes, pero creo, si no me equivoco, es una de las primeras veces que se junta el Norfelial con el juicio ético, ¿no? Y con todos los jurados que hubieron. ¿Cómo sentiste esa experiencia? ¿Qué impresiones te dejaron? Sí, no, la verdad que escuchar a los compañeros, porque bueno, lo que... Yo es la primera vez que vengo acá, ¿no? Pero escuchar a los compañeros y a las compañeras esta cuestión que, como lo marcabas vos bien, ¿no? Que no es novedoso, pero que ellos, esto les sirve para salir a ver cómo van a seguir, ¿no? Luchando, porque con los cuatro juicios que ya hubo, que tienen la orden de desalojo, ¿no? Después escuchar las diferentes o por voces de las compañeras, ¿no? Las situaciones vividas, las agresiones, ¿no? Contaban una situación que se había dado en el 2020, ¿no? Cuando fueron a la 1:30 a.m. a querer desalojarlo con Barra Brava, traído de Buenos Aires, toda la operación que se hizo. Y cómo se metieron ahí dos compañeros, lo empezaron a agredir, a pegar, y en el medio de todo eso, compañeras salen en la madrugada con nieve y con todo a buscar a los demás compañeros mapuches. Uh-huh. Bueno, la reacción que tuvo eso, en medio de todo eso, poder recuperar... Bueno, se organizan toda la comunidad, salen a ver qué es lo que estaba pasando y con una reacción rápida. Ahí pudieron recuperar esa parte que le habían usurpado, ¿no? Ginóbili. escuchar eso, ¿no? Entender por qué Ginóbili es uno de los tantos que vienen, compran, ¿no? Con boleto de compra y venta trucho, con mediante operaciones por parte del municipio, del gobierno provincial, pero no es el único, ¿no? Esto también tiene que ver no solamente quién es el que compra, sino quiénes son los que permiten estas operaciones, ¿no? Y con una justicia que actúa siempre en contra, en este caso, de las comunidades, ¿no? A pesar de todo que está demostrado que ellos vienen siendo parte de los territorios, no de hace décadas, sino de hace siglos, esta lucha que se está dando ahora, o este avance, ¿no? con esta coyuntura, con Milei como presidente, pero también entendiendo que esto viene de antes de Milei, ¿no? Que los diferentes gobiernos, o un poco más o menos, pero siempre atacando y desalojando de a poquito, bueno, ahora han metido el pie en el acelerador, y es algo bueno que los compañeros, las compañeras de la comunidad, ¿no? Mapuche, se puedan reencontrar entre ellos mismos, pero también que podamos estar las demás organizaciones y sectores que acompañamos esta lucha, porque lo que hoy es imprescindible es marcar y que se entienda que el pueblo mapuche no está solo, ¿no? Que lo que es lo que viene pasando en su manera con nosotros, con esta cuestión de la persecución, la estigmatización, demonización, ¿no? El mostrarnos como el enemigo interno, más allá de la diferencia que haya en los casos, ese es correr, exterminar, ¿no? Al que se mete en el medio, en este caso es el tema de los territorios, de los terrenos, lo que escuchamos ahí con lo que está pasando en Buruleo, ¿no? Cómo se quieren quedar con la naciente del río. Entonces me parece que es una respuesta que puede servir también para visibilizar todo esto que viene pasando y para acercar una mano concreta, ¿no? Yo la verdad que es la primera vez que vengo, pero lo que viene pasando con la lucha es algo que viene llegando, ¿no? Llega de manera limitada en los últimos tiempos, pero es algo que venimos viendo, y bueno, el haber recibido la invitación, que se me brindó, ¿no? Poder estar acá permitió, ¿no?, que pueda estar conociendo, ¿no?, la lucha de ellos, pero también llevando lo que es nuestra lucha por justicia, una justicia real, y esta necesidad de generar lazos, ¿no?, de estrechar articulaciones, de vincularnos, ¿no?, para dar una lucha verdadera, porque lo que tenemos que entender hoy, más allá de los ataques que venimos sufriendo cada organización, sector, pueblo originario, comunidad, lo que sabemos que están atacando a todo el campo popular, ¿no?, para sacarnos de la calle. Entonces me parece que eso tiene que ser un mensaje, ¿no?, de la actividad que ha pasado ayer, el juicio ético y popular, ¿no?, para visibilizarlo, y bueno, y ver cómo después, como se señalaron diferentes compañeros y compañeras, cómo esto persiste en el tiempo, ¿no?, porque esto no tiene que ser solamente una vez, sino esto hay que seguir, profundizar y ver cómo salimos a encarar la lucha, ¿no?, para frenar un poco la mano a todo este desmadre que viene haciendo el gobierno, ¿no?, estos ataques. Vos hablabas, tocabas el tema de la justicia recién, y yo pensaba, bueno, que seguramente tiene una visión muy crítica de lo que es la justicia. Hablaste de justicia real, por un lado, y la justicia, ¿no?, que se dibuja todo el tiempo. Y antes, justo de empezar la entrevista, me decías que estabas en el espacio, ¿no? No sé si... Me parece que esa es una respuesta hasta ante esta falta de injusticia, esta falta de justicia, una respuesta organizativa y que extiende la lucha en el tiempo por una auténtica justicia, ¿no? Con lo que pasó con Darío y todos la gente que está impune, sobre todo de la parte más política, ¿no?, de lo que fue esa masacre. Sí, me parece, bueno, es algo que por lo menos una discusión. Nosotros, este espacio que estamos con el familiar y compañero de Darío, es un espacio que está conformado, que conformamos hace 2 años y medio, pero nuestra lucha como familia, ¿no?, de Darío, viene siendo desde el primer momento que pasó todo, ¿no?, señalando que acá no fue policía que salieron a disparar, sino que hubo una planificación. Si nos situamos un poco, ¿no?, en el contexto, veníamos de la crisis del 2001, ¿no?, había una efervescencia, ¿no?, de todos los sectores, donde había un repudio a la clase política, sea el partido que sea. Sí. No, la situación económica que se vivió con el gobierno de la Rúa, todo el estallido que eso generó, ¿no?, generó un grado de lucha muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que fue un poco el 26 de junio fue una planificación para, antes de lo que fue la represión, bueno, cuando se conocen las fotos, un gobierno intentando mostrarnos como el enemigo, ¿no? Que éramos quienes generamos las situaciones, ¿no? Los violentos, pero que respondía a una persecución, porque lo que ellos trataron de llevar adelante era mediante discursos de los medios, ¿no? Diciendo a nosotros que teníamos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que estábamos buscando desestabilizar al gobierno de Duhalde, que Duhalde salió a decir que no iba a permitir más piquete que cualquier intento de corte de puente. Ese día nosotros cortamos 7 puentes en la capital y era el método que teníamos para hacernos escuchar. Bueno, ellos salieron con un discurso en donde cualquier intento, como te decía recién, cualquier intento de cortar los puentes iba a ser tomado como una declaración de guerra. Durante todo ese día, lo que fue la represión, los medios hablando y diciendo que bueno, nosotros habíamos ido a atacar a los policías, que fuimos con tumbera, que fuimos con gomera, que fuimos con piedra, instalando un clima, ¿no? Que si vos lo ves o estás ajeno a lo que pasa, ¿no? A quienes somos las organizaciones, era mostrarnos como el culpable de lo que estaba pasando ese día. Aún así, en que cuando ya en diferentes medios mostraban y hablaban de que habían 2 muertos. Nosotros nos enteramos de que Darío era uno de los asesinados, lo estuvimos buscando durante todo el día, pero los medios bajaban esa información, ¿no? Y a pesar de los muertos, nosotros no salimos a disparar, lo que sí hicimos, nos defendimos ante el avance de la policía y entendiendo aún toda esta situación. Darío y Maxi fueron 2 de los asesinados y hubo más de 33 heridos de bala de plomo, ¿no? Y en las primeras horas hubieron 2 compañeros, en los primeros días 2 compañeros en terapia intensiva a punto de perder la vida. Esto no fue más profundo, ¿no? Porque vaya a saber por qué. Pero hubo también 200 compañeros que se detuvieron y hubo una represión que se extendió más allá del punto de conflicto, de la zona de conflicto, ¿no? Que era la base del puente Porredón. Una represión que se extendió a 4 kilómetros, hasta 5 kilómetros, porque hasta la estación de Lanús estaban buscando, estación de Lanús, estación de Gerli, por el lado de Avellaneda estaban buscando, cazando gente. Y bueno, y con los medios manejando esta información, mostrando imágenes una y otra vez. ¿Cómo estamos? Bueno, efectivamente con las capuchas, bueno, con nuestra autodefensa. Y un gobierno que salía, durante todo ese 26 de junio, salió a hablar de esto que te marcaba recién, ¿no? Como los nexos con la guerrilla, el intento de desestabilización. Aníbal Fernández hablando de una asamblea que sí se había hecho en Avellaneda, en donde se llevó adelante, donde se votó llevar adelante el plan de lucha que tenía que ver con los cortes de puente, de los diferentes puentes, pero que está nada más alejado estaba de desestabilizar, ¿no? Juan José Álvarez, presentando en la misma noche del 26 de junio, denuncia contra las organizaciones que salimos a cortar el puente, donde dentro de los diferentes delitos estaba como el más fuerte, ¿no? Que era el de sedición, ¿no? Todo eso que no prosperó, porque no aparecieron las fotos, en esta situación Clarín ocultando las fotos, ¿no? Y hablando de que la crisis había causado 2 nuevas muertes, página 12 mostrando la situación, cómo lo fusilan a Darío, que estaba con vida, socorriendo a Maxi primero, y después aparece con el disparo del itacazo que le pegaron en la espalda, bueno, y la policía verdugueándolo. Eso y el repudio popular, ¿no? Porque la gente ese mismo 26 de junio, las organizaciones salió a repudiar todo eso, pero después ante la aparición de la foto fue como fue un golpe para la sociedad, ¿no? Ver la manera en que lo fusilan a Darío y cómo Darío se queda, ¿no? Y bueno, cómo es esa situación, ¿no? Que es muy triste para nosotros, pero que interpeló a esa sociedad que por ahí estaba o se declaraba, más allá de la situación esta de efervescencia que había, política, ¿no? Y ya venía también como veníamos como una caída de todo lo que estaba pasando en diciembre, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasó también en junio, puso de relieve la manera en que lo asesinan a Darío, mostraba, bueno, una partecita, pero mucha gente se quedó pensando eso, ¿no? Si la manera en que lo matan a Darío, bueno, de a partir de ahí uno se empezó a preguntar o la gente a replantear, ¿no? Bueno, che, pero esto no es lo que dicen los medios. Esto no son violentos, que son vagos, que son, bueno. Nosotros en aquel entonces cobramos un plan y no lo que sí nos marcaba mucho en los medios, que nosotros cortábamos la ruta y no hacíamos nada, ¿no? Nosotros estábamos con los comedores, veníamos bancando la situación crítica que veníamos viviendo desde antes del 2000 ya, pero que se profundizó, que llegó a su techo en el 2001. Veníamos con los comedores, veníamos con la bloquera, en donde Darío era parte de eso, ¿no? Con los talleres de herrería, ¿no? Con el taller de computación, donde Darío también, junto con otros compañeros y compañeras del barrio, venían sosteniendo todo eso. Eso permitió que la gente conozca, ¿no? Esa parte, bueno, como te decía recién, que por ahí nos involucra mucho. Entonces, no fue solamente las organizaciones que salieron, sino salió un pueblo, ¿no? Entendiendo que estaban diciendo una mentira. Eso hizo que todo eso se frene, todo lo que intentaron hacer, ¿no? Porque era meter en cana a los compañeros, a los dirigentes, referentes de las diferentes organizaciones, y cortar con la protesta social, ¿no? En esa situación estaba el gobierno Duarte desesperado porque el Fondo Monetario Internacional no quería largar un peso porque no tenía control, según lo que salía en los diferentes medios, ¿no? No tenía control sobre las diferentes organizaciones. Y lo que fue la premeditación de lo que fue el 26 de junio era cortar con la protesta social, bueno, con toda esta planificación de mostrarnos nosotros como responsables de lo que había pasado ese día. Claro. Después apareció todo. Yo me acuerdo, yo estaba marchando ese día, estaba marchando rumbo al puente de General Paz y Rivadavia. Sí. Y el grueso de la columna no había llegado todavía a cortar el puente, había llegado a la cabecera, y ahí es donde enseguida se tira la información y la columna empieza a retroceder, se da vuelta y empieza a ir para el otro lado. Y entonces ante la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos yendo para el otro lado en lugar de ir a cortar? Enseguida la noticia es, se picó en Puente Pueyrredón y parece que bajaron a 2 cuadros. Eso, pero en horas de la mañana, o sea, al toque, esa información circuló o la hicieron circular, ¿no? Y cosa que es raro porque en general no es lo primero que quieren hacer circular. O sea, había lo que vos decís, toda una maniobra, digamos, mediática, preparada, con mucha premeditación. Y también me pregunto si no tuvo lo que ver por ahí con el tema de encarnizarse con una organización que quizás era muy autónoma, muy enfrentada al gobierno en ese momento. Y tuvo algo que ver con eso, ¿no? Como una manera de decir, bueno, esto se acabó, ahora va a ser otra manera la relación. Vos sabés que yo creo que eso, lo que estás planteando en diferentes momentos, ¿no? Han preguntado, ¿no? Sí. Esta cuestión de si lo de Darío fue una persecución que se dio, ¿no? Que lo tenían en la mira, van, lo marcan. Yo dudo un poco de eso, ¿no? Yo lo que creo que, como te lo decía recién, era cortar con la protesta social, porque más allá de la construcción que nosotros teníamos o que otras organizaciones tenían, ¿no? Era sacarnos a toda la calle, porque ahí cuando estábamos en la calle jodíamos o nos hacíamos ver o denunciábamos todo lo que estaban haciendo, ¿no? Porque decir, che, que en los comedores no había comida, que la educación estaba hecha pelota, que el sistema de salud no tenía gasa siquiera, ¿no? Era poner en evidencia todo lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, nosotros como sector o como movimiento piquetero, ¿no? Las diferentes organizaciones que había en aquel entonces, no importa el color que vos tengas, lo jodíamos al gobierno y al intento que, justamente en esta situación tan crítica, después de lo que fue el 2001, el gobierno estaba necesitando que el FMI de plata, y se mostraba débil con la situación, ¿no? Del conflicto que había en las calles, que había diferentes sectores, pero que lo encabezaba principalmente el movimiento piquetero, con las diferentes organizaciones que había. Se había coordinado para... Se había coordinado. Sí. Yo lo que pienso es que, bueno, lo de Darío... empieza la represión, Darío socorre a compañeros. No solamente estuvo resistiendo ahí al frente, tratando de calmar a los compañeros... estuvo ayudando, socorriendo, en una situación muy crítica, ¿no? Porque cuando están cagando a balazo, y bueno, uno a veces trata de guardarse uno, creo que es lo que hizo la mayoría de la gente. Darío, en el primer momento de la represión, socorre compañero, va calmándole más compañeros, llega hasta la estación, después pasa de largo la estación, hay un video en Crónica que se ve que tiene un gas en la mano, que habla con otro compañero, se queda un rato pensando y vuelve a la estación. Y ese lugar donde él estaba, que era a 70 metros, si él seguía, no. Él decidió volver, y que tiene que ver con una cuestión, ¿no? De la construcción, no solamente política, ¿no? Sino desde la cuestión esta humana, ¿no? Que él tenía, y que ese 26 de junio, cuando se queda con Maxi, a quien no conocía, que se queda quedando en un momento tan crítico, ¿no? Mientras los policías venían disparando con plomo, Si él seguía, no pasaba nada. Yo creo que se dio con Darío y lo encontró por esto que te decía yo. Él se quedó en una situación que era crítica porque nos dijo a nosotros, a muchos compañeros, van a empezar a matar acá. La noche anterior, el 25 de junio, habíamos tenido una reunión de seguridad, que éramos 5 compañeros, 6 compañeros, y lo que él manifiesta era que había que mejorar la seguridad porque dijo textualmente, mañana van a empezar a matar compañeros. Y dijo algo que yo lo entendí, bueno, después de que pasa, uno recuerda, no fue todo al otro día, pero recorrupción, bueno, y lo que también, lo que uno se da cuenta es que sabíamos que iba a haber represión, ese día. El gobierno lo había anunciado, estaba todo instalado de los medios, pero también desde el discurso de los diferentes funcionarios del gobierno de Duhalde, incluido con Duhalde, ¿no?, cuando dijo que iba a ser tomado como una declaración de guerra. Y él muestra de lo que fue desde enero hasta lo que ha sido hasta junio, diferentes aprietes que tuvimos en diferentes organizaciones, en diferentes cortes o movilizaciones. Cuenta cuando en febrero, en un plan de lucha, había matado a Javier Barrio Nuevo en el 2002. En abril del 2002 habían baleado a un compañero enfrente del municipio de Lanús en una protesta contra el municipio de Lanús, ahí sectorial. Y después en diferentes cortes que tuvimos, como en el peaje de Doxú, donde él está hablando justo de una entrevista conocida, en ese corte pasa una camioneta, ¿sí?, con una patente, bueno, a los chapazos, no pisó nadie de milagro, y cuando investigamos la patente tenía pedido de secuestro, era de la policía. Entonces hace todo un reconto de eso que veníamos sufriendo, y lo que él pudo ver, que por ahí otros compañeros no se dieron cuenta, era que la represión del 26 de junio iba a ser diferente. Entonces, con todo lo que, con esa información que él manejaba, y que también era medio, yo, bueno, analizo todo esto después, sí, pero la necesidad de salir a luchar, más allá de lo que pase. Yo me recuerdo también, 2 semanas antes, cuando veníamos trabajando mediante talleres de formación, de Dual, de los empresarios, la FMI, apretando, ¿no?, charlando para que los compañeros entendamos a dónde íbamos y qué era lo que se estaba poniendo en juego ahí. Una compañera le dice, no, Darío, pero no nos van a pegar, no tenemos que salir. Bueno, no, pero tenemos que salir porque si no vamos a perder una lucha sin haberla dado, y acá está en juego mucho. Entonces Darío manejando una información, pero también no alertando, ¿no? Porque ahí lo que teníamos que demostrar era salir a la calle. Si nosotros no salíamos a la calle, le hubiésemos regalado una pelea. Y bueno, con todo eso, Darío sale y entendiendo el peligro, socorre a compañeros, se queda en esa situación. Vuelve a la estación, ¿no? Y en eso, qué sé yo, la verdad que religión cero, pero no es una cuestión medio que en parte no nos salvó, ¿no? Porque eso visibilizó, como te lo marcaba antes, ¿no?, visibilizó qué es lo que hacíamos nosotros en nuestros barrios. Eso del comedor, de la bloquera, también lo que era Darío preocupándose por el otro, ¿no? No solamente del lado político, ¿no?, sino también del humano. Porque cuando había compañeros que hacían de la asamblea o dejaban de participar, él iba y conversaba, charlaba, ¿no?, pero hay que seguir luchando, ¿no?, con los jóvenes. En el último mes venía con ganas de activar la juventud piquetera, ¿no?, para que los pibes, ¿no?, esos pibes que por ahí a veces no encuentran identidad, contención en los barrios. Bueno, yo tenía 19 años también, Darío tenía 21, pero bueno, era una persona como mucho más grande. Y venía con esa situación, venía con la bloquera, ¿no? Y bueno, todo eso que pasó permitió que se conozca lo que realmente, y aparte, si bien lo de dónde estaba Darío, o dónde vivía, porque Darío también vivía en una casa de chapa y siempre preocupado por el otro, ¿no?, y brindándose. Eso como que nos dio oxígeno, nos dio vida, y el gobierno no pudo tapar lo que intentaron hacer, ¿no? Todo lo contrario, reconvirtieron los mismos medios que nos atacaron y que nos acusaban de un montón de cosas, como el Canal 9, como ADAD, como el 13, repitiendo imágenes una y otra vez, cuando, bueno, es cierto que nosotros tiramos piedra, pero mientras contra las balas de plomo que nos tiraba la policía, ¿no? Y con los más de 33 de balas de plomo, si no hubo más muertos, bueno, es lo que te decía también hace un rato. La idea era cortar, y era cortar con el movimiento piquetero, que era el que estaba encabezando la lucha en esos tiempos, ¿no?, en esos meses, ¿no?, de diciembre del 2001, y era cortar. Ahí hubo una reconversión también, ¿no?, lo que después como sigue la lucha, ¿no? Ahí, bueno, se readaptó un poco lo que es el sistema, pero bueno, eso ya es otra cosa. Buenísimo. ¿Te parece si vamos a un tema que por ahí seguramente le gustaba a Darío? Dale. Sospecho.

Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser ser piquetero. Bueno, seguimos acá con Leo, Santillán y Solange, charlando sobre cómo es estos años, cómo es hacer justicia de alguna forma, cómo es sostener el reclamo, ¿no? Con organización, con presencia, con, como vos contabas, con entramado de con otros grupos que también están resistiendo, ¿no? Y nos llegan acá algunos mensajes a la radio. Voy a leer algunos. Dice, un saludo y un abrazo fuerte a Santillán. Conocí al papá en la Plaza de Mayo. Ni olvido ni perdón. Darío Santillán presente. La lucha continúa. Y dice, en la historia de la represión del Estado hay un hilo invisible que conecta los asesinatos en las barricadas y movilizaciones con los asesinatos en territorios y recuperaciones. Ese hilo no se ve, pero es marrón, como el color de nuestra piel. Y es con ese hilo que nos vamos entretejiendo. No a la liberación de Acosta ni en ningún asesino estatal. Abrazo de lucha, Leo, Sol e Iván. Gracias por su palabra. El Inti. Abrazo, Inti. Feley. Y acá otra más dice, qué bueno que se puedan articular las luchas. Es hermoso construir en la diferencia. Solemos tener que repudiar presencias en la comarca. Es hermoso poder darle la bienvenida a Leo. Qué bueno tenerte acá. Pregunta para Leo. ¿Cómo se está sobreviviendo en Buenos Aires? Chan. Bueno, tenés de todo ahí. Sí, sí. No, bueno, no muy diferente a lo que está pasando acá. Aunque capaz que el conflicto, ¿no? Las represiones que se viven ya se está haciendo, ¿no? De una naturalización, ¿no? Te lo muestran los medios y cuando en lugares así te lo van instalando también, ¿no? Entonces, bueno, es más de lo mismo, ni hablar de todo el ataque que venimos sufriendo, ¿no? A nivel del discurso del gobierno, pero es un discurso que ya venía, como se dice, que venía llevando adelante también el gobierno de Alberto Fernández con Tolosa Paz, ¿no? Porque lo que fue... lo que tiene que ver con el movimiento, con las organizaciones sociales y piqueteras, es justamente no desprestigiarnos. Ya venían desde el gobierno de Alberto Fernández con algunas políticas contra las organizaciones que somos independientes del Estado, que venimos luchando y señalando todo lo que vienen haciendo, no más allá del gobierno que esté o de la organización que sea. Vinieron y dejaron un discurso medio instalado, ¿no? En donde a nosotros, los planeros, los vagos, ¿no? Y bueno, como te señalaba recién, en algo, cuando pasó el 26 de junio, ¿no? Que haya pasado tantos años, ¿no? Para seguir señalando lo mismo, que nosotros no somos quienes estamos jodiendo al pueblo, que nosotros venimos y estamos bancando a la juventud de los barrios, bancamos a la gente, a aquella gente grande que quiere volver a estudiar. Con los comedores, ¿no? La situación crítica, ni hablar de este último año, pero que veníamos ya viviendo, ¿no? La situación que se fue agudizando y que tiene que ver con la comida hoy como una prioridad, ¿no? Mucha gente que no puede seguir construyendo su casa, mucha gente que deja de alquilar porque se le disparó los alquileres, trabajar, tener dos o tres trabajos, ¿no? Para poder subsistir, ¿no? Porque estamos hablando de los servicios que se dispararon, el agua, la luz, el gas, ¿no? La comida, los chicos, la escuela, y a todo eso, ¿no? La verdad que es una situación lamentable, ¿no? Que ante tanto mal que nos estén haciendo, no poder encontrarnos, ¿no? Para parar esto, porque la verdad que la gente que sabe que las cosas están mal, más allá de aquellos que repiten lo que dicen los medios, ¿no? Porque le comieron la cabeza a los medios, ¿no? Como esos trabajadores que salen a decir que está bien que corten los subsidios de los transportes, ¿no? Aquellos trabajadores que dicen, no, los planeros, los vagos, y que lo que único que demuestran toda la ignorancia que tienen, por lo que te señalaba antes, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión, falta de organización, ¿no? Que es algo que en algún momento va a aprender, ¿no? Esto es algo que se construye. Nosotros creo no, Sí, creo firmemente que somos un pueblo que en su momento vamos a despertarnos, ¿no? Que solo hay que correr de lado a los traidores, ¿no? A quienes están haciendo de contención para que esto no explote o porque apuestan a lo electoral, ¿no? Y si nosotros, un año de gobierno, ¿no? Que viene estando y el desastre que ha hecho con todo lo que señalaba recién, cómo estamos viviendo el pueblo trabajador, ¿no? Todo este ajuste y este ataque que viene haciendo este gobierno de Milei, la verdad que es una situación un poco entristecedora, pero bueno, creo que también, como señalaba antes, ¿no? Lo que pasó ayer, lo que pasa acá, lo que por ahí pasó también la otra vuelta en Chubut, cuando toda la gente sale a la calle a repudiar lo que se estaba haciendo, ¿no? Lo que pasa también en Jujuy, son cosas de que se destapa por acá, se destapa por allá. Este gobierno está haciendo las cosas, ¿no? Y se está preparando justamente porque sabe que acá no hay nada que cierre sin represión. No creo en las cosas que se repiten, no creo que porque sea diciembre, ¿no? Esto va a explotar, pero yo sé que en algún momento esto no se va a bancar más. Porque escuchaba también una nota que hablaba un compañero y que decía, nosotros somos un pueblo que tiene su historia, ¿no? Y que, bueno, no somos como por ahí países de África que, bueno, con todo el ataque que vienen teniendo, con la desnutrición que sufren, ¿no? Con un sistema que está totalmente devastado, ¿no? Somos un pueblo que tiene memoria, somos un pueblo que estamos dormidos y que, bueno, que venimos metidos en nuestra individualidad hace tiempo, pero será cuestión de correr del medio de algunos traidores, a esos contenedores, ¿no? Para que la paz social no explote o para llegar a la elección y que el pueblo vote. Si nosotros acá llegamos a elecciones, acá no va a quedar nadie vivo, o vamos en medio de tres trabajos, vamos a tener que tener seis trabajos, ¿no? Y ya vienen pasando muchas cosas, ¿no? Creo, y tengo, yo tengo esa esperanza, pero no es una esperanza que es positivismo, no es un positivismo en lo que hemos construido. Entonces, cuando podamos sortear esas cosas, eso que te señalaba recién, donde podamos superar diferencias, y estamos medio a contrarreloj, ¿no? Porque si estos tipos siguen estando y se van a atornillar ahí, y esto va a terminar muy mal. Lo que pasó en el 2001 con un presidente, con un pueblo que sale a la calle cansado del desastre que estaban haciendo, ¿no? En todo, contra todos los sectores y en todos los sentidos, salió un pueblo. Y lo pagamos con 37, ¿no? Asesinados a lo largo, ancho del país y en la Plaza de Mayo. Un tipo como Milei, ¿cuánto va a dejar acá en la calle? Entonces, creo que la cuota para frenarle la mano a este tipo es alta. Y es algo que ayer hablaba con una de las compañeras, ¿no? No es algo que nosotros busquemos que haya, que nos maten. Pero ¿qué vamos a permitir que sigan haciendo lo que hacen, ¿no? Y yo lo digo, a mí me dolió lo de mi hermano. Yo no quiero que asesinen a nadie. Pero también entiendo lo que me marcó mi hermano y también recordarlo, ¿no? Con que había que salir a resistir, que había que salir a luchar y que no tenemos que bajar el lomo. Eso también me empuja a eso. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que actuar en consecuencia y no tenemos que regalarnos. Pero una cosa es no regalarnos y otra cosa es quedar en nuestras casas, ¿no? Sí. Sé que hay mucho miedo, que metieron miedo de que asumieron, ¿no? Principalmente las organizaciones sociales, porque son también los que están en la calle, ¿no? Y los ponen en evidencia y marcan la diferencia y a veces cuando hay mucha gente no los puede... no pueden invisibilizar, ¿no? Pero más allá de los ataques que venimos sufriendo, hay una esperanza en entender que encuentros como el de ayer o cuando nos logramos encontrar como pueblo, acaba de haber una respuesta, ¿no? Y ahí los quiero ver también a estos saqueadores, a estos asesinos, a estos fascistas, ¿no? Que vienen haciendo tanto desastre contra el pueblo argentino. Una esperanza activa, como decía vos recién, que tiene que ver con por ahí entramar las organizaciones, ¿no? Las diferentes luchas y encontrar la vuelta a una unión en la acción, ¿no? Y bueno, cuando pase eso va a cantar otra cosa por ahí. Te quería preguntar, ¿qué pasa con Acosta? ¿Qué onda ese tipo? Bueno, Acosta hace 2 meses y medio nos llega la notificación que le dieron la libertad condicional. Y él le había hecho 2 presentaciones anteriores, ¿no? Una el año pasado y otra el año anterior, en el 2022, 2023, bueno, y otra ahora. Las 2 primeras se las denegaron. Esta tercera accedieron aduciendo buen comportamiento, que participaba en los diferentes talleres que tenía dentro de la cárcel, que siempre estaba predispuesto, que entendió la gravedad de lo que él cometió y que estaba preparado para resocializarse, ¿no? Para estar resocializarse, para estar resocializado, ¿no? Que podía estar de vuelta con la sociedad, ¿no? Y la verdad que nosotros lo señalamos, ¿no? Acosta no es un asesino cualquiera, no, es un policía, es una persona que una policía que trabajaba para el Estado y que llevó adelante el papel sucio de lo que planificaron los responsables políticos. Y es uno de los que no ha hablado como Fanchotti, que no ha hablado y que ellos no salieron a disparar plomo porque sí o porque se enojaron, sino como lo señalaba y con todo lo que está demostrado, ¿no? Los heridos, la persecución, la instalación mediática que se hizo, el discurso que intentó mostrarnos como nosotros los responsables del desastre o la masacre que había pasado ese día. Él llevó adelante la orden de sucia. Nosotros logramos, tienen los contrastes en la lucha que llevamos, que se condene por primera vez en la historia a un comisario de la policía, ¿no? Por lo que hizo. No es menudo, pero lo condenaron a él, a Costa, dentro de una represión que estuvo, ¿cuántas policías actuando? Y a juicio fueron 7 policías, en donde logramos condenar las penas máximas para ellos, y los otros no llegaron a hacer penas que se efectivizaran. Por todo eso, y como también lo señalaba mi viejo la otra vuelta, la libertad de Costa es la libertad de quien mata en nombre del Estado, ¿no? Es algo que hoy por hoy, nuestra cuestión bien politizada o más politizada, por decirlo de alguna manera, pero es algo de vos salís a reprimir, vos salís, bueno, lo que se nos viene ahora, porque ahora están preparando con el discurso, ¿no? con todo el armamento, el arsenal que están teniendo para parar las represiones, con todo lo que vienen haciendo, le dan la libertad. Y también lo hilamos nosotros con lo que tiene que ver la visita a los represores, a los genocidas que hubo por parte de la Libertad Avanza, ¿no? Y que es instalar un clima en donde, bueno, liberar a los genocidas, liberan a un verdugo, a un asesino como lo es Acosta, y en donde te van instalando el tema, ¿no? Porque esto, Acosta no es el único que asesinó en nombre del Estado, ¿no? Tiene que ver con una causa muy mediática, muy conocida, y bueno, y que hace una causa particular, un asesinato, o una represión, una masacre particular, por Darío, por Masi, ¿no? Por lo que representan. Le dieron la libertad, con lo que se señalaba recién. Nosotros, como vos decías, hace un rato preguntaba, ¿la justicia dónde la hacemos? Y bueno, nosotros nuestra justicia la encontramos en las calles, ¿no? La encontramos en las calles antes de que nos maten a Darío, aprendimos que la lucha estaba en las calles, ¿no? Y lo que venimos organizándonos justamente del espacio de familiar y compañero de Darío, pero también con otras organizaciones, entendiendo que esto, como familia, no lo logramos, que acá no hay una organización que va a poder cambiar esto, y que aunque siendo mucha, es muy difícil que esto avance, pero que si la justicia no avanza, no se ha dignado jamás a investigar, no solamente eso, todos los testimonios que aportamos en la causa que investiga a los responsables políticos en Comodoro Py, testimonio de Norita, testimonio de funcionario Norita, contando que esa tarde 26 de junio, cuando lo llama Felipe Solá, le dice qué estaba pasando, que estaba matando a compañeros en el puente, y Felipe Solá dice, quédese tranquila Norita, que esto es una guerra de pobre contra pobre. Bueno, funcionarios del municipio de Avellaneda, donde fue la represión, diciendo que ya el día anterior estaban vaciando los hospitales con las cosas de estos insumos, que por si pasaba algo, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros antes del 26 de junio, 2 meses antes, es Fanchotti, que es el principal responsable, ¿no? Por su grado de comisario, pidió hablar con la abogada de nuestra causa, que es Paula Alvarado, Paula Alvarado Mamani, diciendo que quería hablar, que quería aportar pruebas a lo que tiene que ver con la causa, y que vaya ella sola al penal donde está alojado él, que lleve un pendrive, que le iba a dar información sobre, y esbozando una línea política, que es lo que nosotros señalamos. Nosotros señalamos a diferentes funcionarios que tienen que ver en este entramado que hubo, en esta planificación que hubo, y bueno, Fanchotti hablando, mostrando información que pareció a tres de los 7 u 8 responsables que estamos señalando nosotros, él señalaba a 3, ¿no? Como Genud, y bueno, a dos funcionarios más que ahora no me acuerdo. Esto nosotros, lo primero que hablamos con Paula, llegamos a hablar con el juez, el hijo de la causa, y en donde le comentamos lo que estaba pasando y que, bueno, Paula no iba a ir, entonces le planteamos qué podíamos hacer. No, vos, Paula, no tiene que ir, lo vamos a llamar a declarar acá. Bueno, quedamos, él se había comprometido a eso. no nos llamó más. Y lo que estamos diciendo nosotros no es que está diciendo un vecino, un comerciante que pasó por ahí cuando estaban reprimiendo. El principal responsable de la masacre de Avellaneda quiere hablar y el juez de la causa no lo cita, ¿no? Porque ahí también está el hilo conductor que tiene que ver por qué hay responsables políticos acá, que no fue la policía que disparó sola, que acá tiene que ver con toda esta planificación para cortar con la protesta social. Ahora, si por ahí se lo daba a Paula, capaz que le invalidaban el, no sé, la información. Bueno, tiene, ¿no? Tiene esas cuestiones, sí, también, ¿no? Por eso nosotros no fuimos. Pero el hijo, sí, la verdad que encima ahora está nombrado, lo quiere nombrar para que sea juez de la Corte Suprema. Mirá lo que yo te estoy diciendo. No está diciendo un compañero, no, una organización, no. Está diciendo el principal responsable material del asesinato de Darío y Maxi, no quiere hablar y el juez se hace el boludo. Entonces, entendiendo, porque no solamente con nosotros, sino por donde la mire la justicia o la injusticia, ¿no? La manera que tiene de actuar, nosotros nos replanteamos y decimos que no, esa no puede ser la última palabra. ¿Quieren dejarlo libre a Costa? Que lo dejen libre. Nosotros lo vamos a ir a señalar por lo que fue un asesino que asesinó a Darío y a Maxi, que fue el principal verdugo, el principal verdugo no, fue el segundo en la cadena de mando de la masacre de Avellaneda, actuando junto porque era el chofer de Franchotti, del comisario. Y que si bien lamentablemente hoy estamos viviendo situaciones, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no?, como te decía, esto de la lucha, esto que cuesta, ¿no?, salir a luchar, esto de la gente que a veces tiene miedo, que se aleja, el que sale a laburar porque no puede militar y tiene que salir a bancar, es que ahora que nos levantemos, es hora de que si acá hay injusticia, bueno, escupamos, digamos lo que están haciendo, no mostrar nuestro descontento. Porque este es un pueblo que ha tenido memoria, y aunque los últimos tiempos parezca diferente, si hay gente que acepta lo que está pasando, ¿no?, estas cuestiones que nos las naturalizan como si fuera algo normal, nosotros no lo vamos a permitir, ¿no? Nosotros, los compañeros, las compañeras, por eso es importante esto que organizamos el 14, ¿no?, para ir a señalarle a Costa como lo que es, ¿no?, como un asesino, y que no vamos a estar nosotros conformes con esto, ¿no?, que está pasando. Y bueno, ojalá que podamos entender y que aquellas luchas que se van dando, ¿no?, aquellas también causas de gatillo fácil, ¿no?, que pasan y que muchas veces terminan en la absolución porque también son causas invisibilizadas, ¿no? Muy pocas veces actúa la justicia, ¿no?, y cuando actúa correctamente, ¿no?, uno queda sorprendido, pero en la mayoría de los casos sabemos que siempre es en contra del pueblo y que sostiene a un sistema totalmente injusto, ¿no? Te quería preguntar lo del 14, pero antes me hiciste acordar también de un caso que hubo hace poco acá en Chubut, en donde unos compañeros lograron llevar al banquillo acusados a los policías por torturas, ¿no? Torturas después de una marcha en contra de una sanción de una ley ahí en la legislatura. Y bueno, los llevaron a juicio y la jueza dijo, bueno, en realidad vamos a absolverlos porque hay una marcada animosidad contra las fuerzas policiales acá. O sea, ese fue más o menos el motivo. Bueno, pero así como esa, un montón de otras causas en donde están involucradas las fuerzas policiales, muchas veces, tras bambalinas, la justicia termina diciendo, bueno, pero si son mi brazo en el territorio, yo no puedo pisarme el poncho, de alguna forma, ¿no? Lo dice con otras palabras, pero termina habiendo un manto de impunidad ahí muy fuerte, ¿no? Y te iba a preguntar por lo de 14, pues, que nos cuente. Sí. No, y bueno, ahora sí, con este gobierno, ¿no?, con Bullrich, ¿no?, sí, con un personaje tan nefasto como los Bullrich, que tuvo que ver, fue la principal responsable de la desaparición, ¿no?, y asesinato de Santiago Maldonado, saliendo a defender a la gendarmería, ¿no?, todo lo que está haciendo ahora cada vez que hay una movilización contra los jubilados, ¿no?, con la persecución contra el pueblo, contra la comunidad mapuche, ¿no?, para los discursos que salió a decir últimamente, ¿no?, que va a avanzar con los desalojos, ¿no? La verdad que, bueno, eso sabemos que están generando protección, porque bueno, puedes permitir mandar a golpear a alguien, después aparte de, como la policía, reprimir, golpear, hacer el trabajo sucio, y después lo metes en cana. Sabemos que hay un manto, hoy más que nunca, de impunidad, ¿no? Pero la impunidad se la contrasta o se la contrarresta con lucha, ¿no? Con masividad, con unión. Bueno, eso es lo que está hoy por hoy jugándose este gobierno. Yo creo que también está subestimando al pueblo, ¿no? En entender que está tirando contra la espada y la pared, ¿no? Pero bueno, me parece que es eso que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Y el 14, qué es lo que están planeando hacer? Y el 14, bueno, es una actividad, hay una caravana, le estamos diciendo, caravana contra la impunidad, ¿no? Y la idea es estar señalando, ¿no? Encima este asesino, ¿no? Está a 12 cuadras donde tenemos uno de los espacios que funcionan, de donde militaba Darío. Es totalmente, ¿no? Uno piensa, ¿no? Si es una provocación, si están buscando que nosotros explotemos. Nosotros tenemos que entender, como lo decía anteriormente también, que si bien la rabia la tenemos, no regalarnos, ¿no? Entonces, buscar la manera en lo que aprendimos, ¿no? Y que tiene que ver con la lucha. Entonces, la idea es estar marchando con una caravana, con compañeros, compañeras, y señalizando que a medida que uno va llegando, mediante afiches, mediante esténciles, ¿no? Y algunos grafitis, ¿no? Cerca de... desde donde vamos hasta las dos, bueno, hasta culminar las 12 cuadras, es una actividad. Y bueno, contar un poco a los vecinos, a las vecinas, quién es esa persona que está viviendo ahí entre ellos, para que lo repudien, ¿no? Porque la verdad que yo me preocuparía si estoy con una persona, si no hubiese sido mi hermano, ¿no? Y una persona como lo que es, y aunque no me preocupara, y a mí me indignaría tener un personaje tan nefasto como lo fue Acosta, ¿no? Y que hoy por hoy, cuando le dieron la libertad, trataron de que pase desapercibida. Si nosotros no salíamos y hablamos con los medios alternativos, lo pusieron ahí, bueno, y ahí empezó a correr la información. Lo que querían estos tipos era que esto pase desapercibido. Bueno, la causa de Darío y Maxi, la causa del 26 de junio, la masacre de Avellaneda, es una causa muy particular, porque lamentablemente no es lo mismo que pasa con otras causas, ¿no? Y eso nosotros tenemos que usarlo para luchar por justicia para nosotros, para construirla, para hacer lo que nos parezca, entendiendo que parte de esa justicia está en las calles, pero también para ponerla a disposición de otras luchas, ¿no? Porque sabemos que decir Darío y Maxi, nosotros también, la coherencia que hemos tenido todos estos años, ¿no? En donde no solamente hemos luchado por Darío y por Maxi, sino que nos hemos puesto a disposición de otras luchas, ¿no? Hemos acompañado otras luchas y hemos estado siempre independiente del gobierno que esté. Más allá de toda la situación que viene, más allá de la cooptación que pasó por muchas organizaciones, en donde terminaron formando parte del Estado, ¿no? De la parte institucional, y en donde yo creo que hay parte de esa responsabilidad es que ponerle toda la ficha a lo institucional y olvidarte de las calles es parte de lo que hoy lo tenemos a un personaje como Milei en el gobierno. Yo creo que esa también es una cuestión que hay que saldarla, porque está bien salir a las calles todo, pero hay que construir qué es lo que queremos. Porque sacarla a Milei para que después vuelvan otros parecidos que sean menos malos, pero que son gente que hacen daño al pueblo, porque acá el kirchnerismo, con el extractivismo, la megaminería, la persecución de los pueblos originarios, también tuvo, no capaz con el acelerador a fondo como lo está haciendo este gobierno, pero le abrieron la puerta a muchos, ¿no? Con la soja, ¿no? Con la precarización en los trabajos. La ley antiterrorista. La ley antiterrorista, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Es eso. Muy bueno. ¿Y cómo sigue acá el itinerario de Leo? Bueno, ahora ¿cómo? En un ratito vamos a estar en ATE compartiendo una charla con Leo y, bueno, algunos compañeros. La convocatoria fue más que nada compas que vienen trabajando diferentes causas contra la impunidad, que en cierto modo creo que un poco todos luchamos contra la impunidad que intentan imponer los gobiernos. Y ahí vamos a estar compartiendo y charlando un poco sobre las actividades que estuvimos compartiendo estos días y, bueno, y también cómo seguir acompañando desde acá lo que va a suceder el 14 y, bueno, y la campaña contra la impunidad y la liberación de Acosta, porque entendemos que en esa avanzada que está buscando el gobierno, quitar las responsabilidades políticas hacia los asesinos de compañeros y compañeres, con un gobierno completamente negacionista, ¿no? Como es el gobierno que tenemos hoy en día, sabemos que nada, que tenemos que estar ahí en las calles enfrentando esa impunidad, y que las calles es el único lugar y la resistencia popular para denunciar, digamos, a quienes asesinan, a quienes entran a los territorios y matan, a quienes garantizan grandes negociados por encima de la vida de compañeros, ¿no? Claro, sí, totalmente. ¿Cuántos casos se me cruzan, ¿no? Sí. El Otoño, el de Luciano Arruga, bueno, el del mismo Elías, y siempre también un gran componente empresarial, ¿no? Entre líneas o a veces en primera línea, ahí usufructuando todo este clima de, de terror y represión que quieren imponer, ¿no? Y bueno, por suerte creo que hay aguante, hay familias, hay organizaciones, hay gente, sí, que se sigue moviendo y en ese movimiento también intentan articular y unirse, ¿no? Que es un poco el camino, me parece, lo que está contando Leo. Entendí bien. Sí, yo creo que también la memoria, ¿no? Cómo juega, digamos, la memoria de lucha, de prácticas, ¿no? La Argentina logramos, digamos, que los genocidas hoy en día estén presos gracias a la lucha y los scratches que ha hecho Hijos durante un montón de años, repudiando, digamos, lo que fue el genocidio durante la última dictadura militar. Y me parece que ese es un poco el camino, ¿no? Retomar esas herramientas que tenemos como pueblo, que es claramente repudiar. Y en ese sentido me parece que la actividad que estuvimos transitando con Leo, digamos, este fin de semana, es un poco eso, ¿no? Pensar, bueno, cómo construimos otra forma de justicia para enfrentar, digamos, esta justicia burguesa, capitalista, que garantiza todo el tiempo que los responsables políticos queden libres y seamos nosotros quienes seguimos, digamos, poniendo nuestros muertos, ¿no? Claro. Lo del 14 también me hizo recordar a algunas movidas de Hijos, ¿no? Como así señalizando y... Bueno, la idea es eso. Nosotros es eso. Tomamos, ¿no? Esta lucha que no tiene, ¿no? No tienen dueños, pero que nos sirven para entender, ¿no? Yo creo que por eso, que es importante, la otra vuelta cuando nos juntamos, ¿no? A las reuniones, con las diferentes organizaciones, compañeros, ¿no? Que eligen acompañar y que están de acuerdo, ¿no? Porque no puede ser que, che, liberan al responsable, al segundo responsable, ¿no? Material y no vamos a hacer nada nosotros. ¿Y para qué tanto año de lucha? Si sabemos que... La cuestión, más allá de que la calle esté todo jodido, es la calle donde tenemos que estar. Y bueno, y entender de que las luchas es eso, ¿no? Poder aprender de las otras luchas, mamarla. Y que también es necesario de que otros entiendan que esto que nos pasa a nosotros y que le va a pasar a mucha gente, ¿no? Cuando la policía mate, como pues la policía mata constantemente. Hay en el caso cerca de mi casa, un policía que lo querían robar en un club a las hora pico, donde salen los pibes, 7 de la tarde. Saca el arma y empieza a disparar para todos lados, mata a un pibito de 4 años que iba con la mamá en una bicicleta, fue un caso que se conoció. Y él tratando de escapar el nene con la mamá, ¿no? Y es gente que no está formada, ¿no? Que no está formada profesionalmente, o que estuviera formada, tiene el rol de garantizar, ¿no? Que las cosas, ¿no? Defender a los políticos, defender a los empresarios, ¿no? Porque lo vemos actuar. Pero que encima tiene, ni siquiera te pueden dibujar de que tiene una formación idónea. Porque ponerte a disparar y después encima salir a bancar todo eso, ¿no? Porque hoy estamos en una situación donde se bancan esas situaciones, ¿no? Y en donde por eso ya no es solamente alguien que salga a cortar una ruta, que alguien que salga a una movilización, sino ser parte de un policía que se vuelve loco. Y bueno, che, la impunidad la sufrimos nosotros, la sufren otras familias, pero esto va a ser moneda corriente. Y mucho más con la situación en la que está pasando, en donde cada vez hay una crisis económica, y en donde eso también te trae más delincuencia, ¿no? Y en donde... La salida para frenar esto no son más balas, no son más policías, no es más gendarmería. Es estudio, es trabajo, es contención social. No, son cosas que el gobierno no solamente no las cumple, sino que las ha sacado. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Especial dedicado a Darío Santillán y acá charlando con Solange y con Leo Santillán. Y estamos medio ya cerrando porque justo nos contaba hace rato Sol que hay una actividad ahora en un ratito para ver si se puede seguir tejiendo esto que decíamos de entretejer las luchas y las organizaciones y bueno y las resistencias, ¿no? que es tan importante para no abandonar las calles. Y yo le quería hacer, ya lo veo un poco cansado a Leo, ya tocamos todos los temas me parece, pero le quería hacer una pregunta así como de curioso. Cuando vayas allá al espacio, cuando vuelvas allá a tu espacio de militancia, ¿qué le vas a contar o cómo le vas a transmitir lo que viste acá, lo que viviste, las impresiones que te dejó esta gira? No, la, qué sé yo, cómo se cuenta esta experiencia vivida y medio difícil, pero medio tratar difícil. De ser lo más fiel posible, ¿no? Me parece que más que contar, se entiende, ¿no? Esto que, estos lazos que estamos tejiendo, ¿no? Estos encuentros que estamos teniendo con las comunidades, pero también con otras organizaciones, ¿no? Entendiendo que tenemos que unirnos. Puedo contar capaz las experiencias del pueblo, porque a mí hay algo que siempre pienso y me genera mucha admiración para la persecución que viene teniendo el pueblo, ¿no? Porque no es de ahora lo que viene pasando con el pueblo mapuche, con los desalojos, el despojo, ¿no? El quedarse con sus tierras, con el pueblo, los pueblos originarios, ¿no? En general, ¿no? Porque pasa en Jujuy con el litio, pasa más al norte con los Cuom, ¿no? Pero el pueblo mapuche es un pueblo que viene peleando hace muchos años y que pone en evidencia eso, digo, con escuchar las experiencias, ¿no? de las compañeras y los compañeros, y ellos siguen, eligen seguir resistiendo, ¿no? Me parece que es algo muy similar también a lo de Darío, ¿no? Porque Darío cuando lo asesina, ¿no? Cuando lo asesinaron ahí con Maxi, él se pudo haber ido corriendo, ¿no? Y protegía su vida. Él marcó la parte desde lo que tiene que ver con la cuestión humana, ¿no? Con tejer eso que no es político, pero que también es necesario. Y me parece que lo que también nos enseñó fue que, aún a pesar de las adversidades o las situaciones de peligro que vivimos, siempre hay una manera de resistir, ¿no? Y yo creo que el pueblo mapuche también marca eso, ¿no? A pesar de lo que les toca vivir, a pesar, ¿no?, de los amedrentamientos, las agresiones, ¿no? Porque, bueno, en el juicio se estaba juzgando a Ginóbili, pero no es el único que quiere quedarse con las tierras. Está Benetton, está Lewis, está un gobierno que es totalmente prostituto para regalarle las tierras a quien sea por un par de dólares, ¿no? Y no importa si es este gobierno, si es el anterior, sea quien sea, están todos dispuestos, ¿no? Y están todos con los colmillos ahí como vampiros para quedarse con las tierras de los pueblos originarios. Por eso escuchar también lo que pasa, esto de que se quieren quedar con la naciente del río, ¿no? Me parece que un pueblo que está predispuesto a la lucha hasta lo último, ¿no? Me parece que eso se asimila mucho a lo de Darío, y que también, si hay algo que tengo que contarles, eso, eso me genera admiración y poder escucharlo, ¿no? Y verlo, ¿no? Hemos tenido algunos encuentros con algunos compañeros, pero nunca de esta importancia, ¿no? De estar hablando con uno, y es algo que teníamos como deuda, ¿no? Porque lo que viene sufriendo el pueblo mapuche, nosotros lo venimos sabiendo, pero bueno, a veces también tenemos nuestras limitaciones. Uh-huh. Creo que el contexto, no solamente de lo que tiene que ver con lo individual nuestro y con lo que está pasando con las comunidades, sino el contexto general, nos empuja a tener una madurez, ¿no? Para hacer de lado la diferencia y salir a tratar de generar estas cosas que es necesario, no solamente para nosotros, sino para también dar de ejemplo hacia quienes están resignados, ¿no? Y piensan que esto, que no hay forma atrás. Esto, siempre hay una oportunidad, una esperanza, que las cosas pueden ser diferentes, pero actuando, militando para ir construyendo eso, ¿no? No desde el pensamiento solamente. Bueno, y es lo que estamos haciendo, así que yo creo que eso es lo más importante que le voy a transmitir a los compañeros. Totalmente. No, y pensaba que hay también una cosa en común entre Darío y un pueblo como mapuche, que es el amor a la vida, ¿no? Y que es algo profundamente político también. Entonces, ese es un poco el mensaje también que Darío nos lega, que todo el tiempo nos está recordando, ¿no? El amor hacia un compañero, hacia la lucha misma. Y hacia la vida en general, y eso es algo, esa calidad humana, esa convicción tan profunda, es algo que... Mira, le sumo eso que decís, sí. Vos, que la verdad que es así como decís vos, en los tiempos en los que corremos, ¿no? Donde salve si quien pueda, claro. Cuida lo propio, me parece que eso tenemos que hacer que se vea, ¿no? Más que nunca, ¿no? Porque es un tiempo muy oscuro y lo que tenemos que salir a buscar es cosas que nos iluminen, ¿no? Que nos hagan creer que las cosas pueden ser diferentes. Totalmente de acuerdo. Feley, como se dice por acá. Bueno, muchas gracias, Leo, por esta entrevista y por haberte acercado acá a los estudios de Alas. Y muchas gracias, Sol, también. Bueno, un gustazo haberte venido acá. Y esta es tu casa, podés buenísimo, venir vamos a andar, cuando quieras. Y contar con nosotros también para cualquier organización o cualquier otro evento que se quiera hacer por acá. Buenísimo. Por eso, compa, sí, no, gracias por brindarnos, ¿no? El micrófono para poder contar lo que nos pasa y bueno, y eso, muchas gracias. ¿Sol? Sí, y no, y gracias a los compas de Radio Alas, que bueno, que siempre están ahí para darnos un espacio, un diálogo, nada, ahí siempre bancando, así que agradecerles. Y acá mandan a ver un último mensaje, porque antes de irnos lo leo. Hola, me llamo Rocío, soy de Buenos Aires. Un honor conocer a la familia Santillán. Gracias a ellos conocí la lucha en las calles este 14, pedir justicia y el escrache a Acosta. Qué bueno que no bajan los brazos, su lucha es de todos. Donde vayan los iremos a buscar. También con los mapuches. Abrazos, besos y resistencia. Y muchos puñitos. Gracias. Gracias, Leo. Gracias, Sol. Y nos seguimos viendo en las calles. A repetir, hermane, ¿qué me vas a decir? Yo te digo antes que hables que son momentos de reparación para que no olvidemos la violencia colonial que nos hace respetar al genocida actual. Mientras nosotros seguimos encerrados en sus museos, porque saben muy bien que si volvemos a Ñuque Mapu, destruiremos sus cimientos. Destruiremos sus cimientos. Pena, rabia, fortaleza para levantar firme la cabeza. Fortaleza para levantar firme la cabeza. Nos quisieron olvidados, nos quisieron negados, nos quisieron olvidadas, nos quisieron negadas, nos quisieron olvidades, nos quisieron negades. Que se levanten, que se vuelvan a levantar de las entrañas.